Bien, voy muy bien, me desperté recién. Te despertamos, pero bueno, viste, nosotros somos malos y siempre despertamos a la gente temprano. Sí. Lucas, bueno, contale a la gente, estás participando en, a nivel nacional en el torneo argentino de ciclismo. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 9 años. 9 añitos. ¿Y vas a la escuela a la tarde? Sí, a la tarde voy a la escuela Fátima, también voy a inglés. Ajá. Así que bueno, y hoy tenías para descansar y justo te despertamos nosotros, Lucas. Bueno, contanos, Lucas, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde vas a correr? ¿Cómo te está yendo en tu carrera de ciclismo? Bueno, yo entreno de media hora, voy de acá a Loma de Paz, que es una ruta tranquila y es donde mi papá me puede llevar. Ajá. Y ya el jueves arranco para San Juan. ¿Te vas a San Juan este jueves? Sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer en San Juan? Y voy a tratar de agarrar el primero, de salir primero, si no, poquito más atrás, pero no, salir último. Bueno. El último no voy a salir tampoco. Lucas, vas a correr el campeonato argentino de ciclismo en tu categoría. Sí. Bueno, ¿y cómo andás? ¿Cómo te llevas con el ciclismo? Bien, me gusta, me entretengo con el ciclismo y, viste, siempre. ¿Cómo en tu familia alguien practicaba ciclismo? ¿Cómo llegás a esta disciplina deportiva? Porque yo veía a mi primo Renzo Amoroso que estaba corriendo y yo lo veía correr y me gustó cómo corría. Ajá. Entonces después mi papá le pedí que me compré una bici. Me compré una bici y fui cambiando de material. Ajá. Y ya estás en un nivel alto, digo, como para correr un campeonato argentino. Sí, no es para cualquiera, ¿no? Sí, no es para cualquiera. Bueno, Lucas, estás necesitando que haya empresas de Olavarría que te sponsoricen, que te den una mano para poder solventar los gastos para ir a San Juan, ¿no? Sí, para hacerle algún sponsor y que me ayuden con la plata para poder ir a los infantos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo hace las empresas o la gente que te quiera dar una mano para irte a San Juan y para representar a Olavarría y para participar en este campeonato argentino? Que llame. Ajá. ¿Y a dónde? Llame al 444-965 o a mi celular al 1557-5808. Fantástico lo tuyo. Sí. Bueno, este fin de semana que viene te vas. Bueno, sí. ¿Y cuándo viajás? El jueves a la noche. El jueves a la noche. Sí. Bueno, ¿y de qué forma pueden participar las empresas? ¿Ayudándote con dinero? ¿Cómo pueden hacerlo? Y sí, yo le hago el sponsor y ellos me ayudan con la plata. Uh-huh. ¿Necesitas mucho dinero? Y no sé, entre 600 y 700 pesos. Ajá, bueno. Ojalá que algún empresario con ganas de ayudarte esté escuchando. Sí. y ojalá que, bueno, que tengas muchísima suerte porque te lo mereces el próximo fin de semana en San Juan, ¿eh? Bueno, gracias. Te mando no un beso. Pude ir a la primera carrera que fue en Belén, Catamarca, porque no pudimos contar con fondos. Claro, y son caros los traslados fundamentalmente, ¿no? Es muy caro. ¿Cómo? Son caros los traslados, digo. Y sí, no pudimos contar con fondos, así que nos fuimos esa. Bueno, una pena. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte en esta oportunidad, ¿eh? Bueno. Te mando un beso grande, Lucas. Bueno, gracias. Lucas, Pará. Sí. En el 2006 fui promesa deportiva. Ajá, mira vos. En el 2007 estuve ternado para los Olimpos. Ajá. He corrido 296 carreras. ¿296 carreras? Sí, he cosechado 200 trofeos. Ay, impresionante lo tuyo. A los 6 años empecé a correr. Ajá. Por todo el país y la provincia de Buenos Aires. Qué grande. Ya está. Te mando un beso grande, Luquitas. Bueno, gracias. Que tengas un buen día. Bueno, ahí lo escuchaban ustedes a Lucas Cartolano. En realidad, el chico está necesitando empresas que lo ayuden. No es tanto dinero. Son entre 600 y 700 pesos. No es una promesa deportiva, es una realidad deportiva de Olavarría, del ciclismo, Lucas. Y bueno, este fin de semana está participando en el Campeonato Argentino en San Juan de ciclismo, ¿eh? Así que bueno, aquellas personas que puedan ayudarlo, vamos a reiterar en un ratito los teléfonos, aquí me los está anotando Natalia porque yo tengo una memoria de perros, 444-965, 444-965, para aquellos que, no importa, entre todos y un poquito cada uno se puede colaborar para ayudarlo a Lucas a participar en esto que no es poca cosa, que es el Campeonato Argentino de Ciclismo en la hermana provincia de San Juan. 20 minutos para las 9 en casi todo el país. Para estar informado.